Y seguimos en este camino al 24 de marzo. Hoy está en el piso quien era ex dirigente estudiantil. El 20 de marzo era asesinada su compañera, el 20 de marzo de 1976, Susana Bermejillo. Estamos hablando de Juan Carlos Carrizo, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por estar acá y un poco en esta recopilación y en este camino al 24 de marzo, contarnos y contarle a la audiencia también cómo eran esos días, ¿no?, previos al 24 y también a ese trágico 20 de marzo, ¿no? Mirá, los días previos al 24, digamos, el mes previo, o dos meses y medio atrás, ya se veía la cosa muy fea, muchas provocaciones, muchos atentados. Y bueno, me recuerdo siempre con un compañero, Alejandro, que estábamos en la cola de la facultad para anotarnos en el año correspondiente para hacer la inscripción, y comentábamos, estábamos él, Alejandro Dols, Mario Suso y yo, estábamos los tres juntos y comentábamos entre los tres, como los tres íbamos a volver, porque yo había tomado un año sin estudiar en la facultad, me había dedicado a rendir. Por distinto motivo, Alejandro lo mismo, comentábamos que iba a ser un año muy bueno para militar, porque venía la mano muy pesada. Mirá qué paradoja, ¿no? Después, a Mario y a mi compañera los matan a los pocos días, digamos 15, 20 días después. Porque esto fue fines de febrero, lo que te cuento. No, pero la situación ya era insostenible en Mendoza y en plano nacional. En el plano nacional hubo una oleada represiva y de muchos asesinatos el mismo día que mataron a Susana y a Mario. En realidad a Susana la matan porque no me encontraron a mí, pero el objetivo era yo. Y bueno, ese día, en todo el país mataron entre 11 y 16 compañeros, compañeras, militantes, dirigentes, en el plano estudiantil y en el plano del movimiento obrero también. Eligieron Córdoba, Tucumán, Mendoza, Santa Fe y algunos lugares de Buenos Aires para hacer eso que estuvo programado, porque se hicieron bajo una misma metodología, participando a veces el ejército de forma directa o a veces civiles, y eso aumentó el caldo de cultivo para quienes propagaban que la solución en Argentina era el golpe de Estado. Y bueno, no casualmente a los cuatro días de esta jornada nacional, entre comillas, jornada nacional de ajuste de cuenta por parte de los sectores golpistas, vino el golpe. Y esa era la situación que se vivía no solo en Mendoza, sino en terreno nacional. Se fueron sumando elementos que justificaron para los sectores más reaccionarios del país la llegada del golpe de Estado. Y así fue recibido. Y así fue no enfrentado por los sectores populares. Fue hasta aceptado por muchos sectores de la clase media, porque los sectores populares ya habían sido muy golpeados anteriormente y en esos mismos momentos. Entonces estábamos en una posibilidad de defensa más que de acción y de pasar a una ofensiva, pero no se pudo, porque nadie en el resto de los conjuntos, compañeros de izquierda, revolucionarios, rebeldes, sin importar qué partido correspondiera, ninguno supuso lo que iba a venir. Ni siquiera los compañeros que estaban haciendo acciones armadas. Nadie supuso que iba a venir un genocidio en, la, en la historia nuestra, tan reciente. Se suma como genocidio a los que ya tuvimos antes, el primero que llegaron cuando nos descubrieron, qué lástima, y el segundo gran genocidio que tuvimos fue con la conquista del desierto. Y bueno, este sería el tercer gran genocidio que sufren los pueblos de nuestra América.